12 de la tarde con 39 minutos. Está en nuestros estudios el profesor Luis Cadillo Alfaro, candidato a la alcaldía provincial de Caguas por el partido político Unión por el Perú. Le vamos a dar la más cordial bienvenida, profesor Lucho. Buenas tardes. Gracias por tener la deferencia, pues, de estar en nuestro programa Jaimar en la Noticia. ¿Cómo está usted? Bien, muy buenas tardes, amigo Jimmy, amigos periodistas de esta prestigiosa emisora. Tengan ustedes muy buenas tardes. Profesor, su lista ha pasado la primera valla prácticamente con honores, porque no se les ha hecho ninguna observación de parte del jurado electoral especial. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes han hecho un trabajo concienzudo? ¿Es un poco la experiencia de usted como ya político antiguo? ¿O han tenido una buena asesoría? ¿Cómo califica, cómo considera este trabajo? Bien, efectivamente, un poco de todo lo que acaba usted de decir, con la experiencia del 2010 que nos tocó vivir y nos retiraron de ser candidato, tuvimos en esta oportunidad el apoyo del asesor técnico, aparte de todo un equipo que empezó a trabajar, de los mismos militantes, de tal manera que hemos tratado de cuidar cada uno de los aspectos a fin de que la lista no se nos pueda caer, sino pueda pasar. Y resultado de ello, efectivamente, hemos sido admitidos sin ninguna observación. Aquí tengo la resolución, y la resolución que justamente saca el jurado es la primera resolución con UPP provincial, resolución número 001-2014. Así es. Bueno, esa es la. He visto otra resolución con ese mismo número, 001-2014, se me han equivocado. Pero dice 2014-004. Entonces, es correcto. Una resolución de admisión y. Bueno, pero lo importante es que dice en la parte resolutiva: admitir y publicar la lista de candidatos para el Consejo Municipal Provincial de Caguas, Departamento de Ancash, presentada por Marco Aurelio Minaya Guerrero, personero legal titular del Partido Unión por el Perú, para participar en las elecciones municipales 2014, Departamento de Ancash, lista integrada de la siguiente manera. Alcalde, Luis Andrés Cadillo Alfaro. Regidores, Jonathan. El primero, el alcalde sería Luis Andrés Cadillo Alfaro, el alcalde. El primer regidor sería César Eduardo Flores Guamán. El segundo, Esther Luz Mejía Coral. Tercero, Angélica Villafán Arteaga. Cuarto, Verónica Sandra Casi. Quinto, Manuel Porfilio Evaristo Martín. Sexto, Cecilia Luz Paria Guaita. Séptimo, Claudio Lorenzo Cóndor Flores. Profesor Lucho, usted ya ha atentado la alcaldía municipal provincial de Caguas hasta en dos oportunidades. La última, pues, fue depurado, ¿no? Por el jurado. Claro, le retiraron de la campaña. Obviamente, usted manifiesta que ya aprendió la lección, y prueba de ello, pues, es que uno no tropieza dos veces con la misma piedra. Esta vez obtuvo su admisión e inscripción de su lista. Sin ninguna Pero, observación. ¿Qué le lleva a usted a pretender gobernar Caguas? ¿Cuál es su motivación principal? ¿Económica? Bien. Definitivamente económica no, porque yo soy un ciudadano, como cualquier ciudadano, que de acuerdo a la constitución política del Estado, tenemos, pues, los derechos de elegir y ser elegido. Y mientras nosotros somos ciudadanos por nuestra patria, por nuestra ciudad, por nuestra localidad, por más pequeño que sea, tenemos que hacer algo antes de irnos a la otra vida, antes de irnos al cementerio, como lo podemos llamar. Creo yo, como persona, como ser humano, estamos en la capacidad de colaborar también con el desarrollo y el progreso de nuestro pueblo. Eso es lo que a mí me inspira para poder ser político, y como dijo Aristóteles, todo ser humano es un ser político desde el momento que nace. Desde ese momento del llanto, de lo que tengamos que alimentarnos, tengamos que trabajar para poder subsistir, somos políticos. Y siendo político, nosotros tenemos que colaborar también por nuestra patria. Y como usted sabe, yo soy un militante antiguo del partido político Unión por el Perú. Nunca me he cambiado de partido. Fiel a la camiseta. Usted tiene una sola bandera, profesor Lucho. Así es. ¿Qué puede decir de los demás candidatos que ahora compiten con usted, que, pues, han estado en uno, en otro? Bueno, a excepción de repente de, no sé, de alguien que, no sé, a ver, mencionemos Jesús Caballero, que primero estuvo con Somos Perú, después con Cuenta Conmigo, Tentando, y ahora con Río Santa Caudaloso. Quique Cruz Lázaro, que estuvo con Gestión Municipal Independiente, después estuvo con el MAMPE, ahora sigue con el MAMPE. Carlos Cántaro, que es, bueno, novel en la política, lo mismo que Pablito Julca, también otro novel en la política. Estamos hablando de Antonio Rodríguez, también novel en la política. Crispín, novel en la política. Entonces estamos a Pepe Mejía, que bueno, siempre ha estado con Somos Perú. Bueno, eso es algo digno de rescatar. ¿Qué opinión tiene usted? Bien, aquí hay que identificar dos cosas, ¿no? Personas que tenemos un principio, formación política, y que nos basamos de acuerdo al ideario y al estatuto de nuestro partido. Porque todo partido organizado debidamente tiene misión, visión, objetivos, y de acuerdo a ello es lo que nosotros tenemos que participar en la política. Desgraciadamente hay otras personas, no sé si tendrán el ideario, tendrán su principio, tendrán su doctrina, pero me parece que buscan una oportunidad de llegar, una oportunidad de ser, una oportunidad no sé de qué más. Y de ahí viene ese término de oportunistas. Desgraciadamente, el pueblo mismo conoce y sabe quiénes son. Usted manifestó incluso de Quique Cruz Lázaro. Él llegó a ser alcalde a la ciudad de Marcará por Unión por el Perú. Luego, su hermano mismo, que se cambiaron y ahora están con la camiseta, pues, de MAMPE, el Condorito. Y no nos olvidemos que cuando él fue ya a la reelección, Cruz Lázaro, más conocido como Quique, se fue con otro partido, ya no con Unión por el Perú, pero que en esa reelección no le fue nada bueno, porque el pueblo de Marcará lo cerró las puertas. Cerraron las puertas del municipio, que luego se fue a atender a Vicos. La población de Marcará conoce perfectamente, muchos carhuacinos conocen esa situación. Entonces, yo creo que tampoco podemos cambiar moco por baba, ¿no? O baba por moco. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender esa situación. Simplemente quiero terminar esta parte diciendo, la población carhuacina conoce quién es quién, quién se mantiene en su principio, en su posición, y quién no se mantiene. Porque hay muchos candidatos que pueden venir aquí y decir, no, efectivamente a mí me invitaron y por eso yo fui, pero desgraciadamente también mi grupo y mis candidatos digitales me han pedido para salir y ahora me voy a otro grupo. Y eso no es así. Simplemente es, por ejemplo, seamos bien claros con Cuenta Conmigo. Cuando César Álvarez se cae con la denuncia que hace Fiorella, Nolasco y todo lo demás, y cuando ya Contraloría le cae al gobierno regional, César Álvarez anuncia que ya no va a la reelección y no se va a presentar ninguna plancha provincial y distrital. Ese momento los candidatos prácticamente quedaron con las alas cortadas y empezaron a buscar nuevos partidos. Incluso uno de ellos de Carhuaz quiso venir y meterse a UPP, que nosotros no lo hemos aceptado, y en una reunión que todos los militantes donde yo no fui negaron la participación de los amigos de Cuenta Conmigo que querían venir a UPP. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la opinión de la actual gestión municipal de José Mejía? ¿Cuál es su lectura de esta gestión? De esta última. Bueno, creo que el mejor testigo es el pueblo y el ciudadano es el que realmente debe juzgar y no Lucho Cadillo. Pero usted, como político, tiene una posición. Claro, simplemente, si me permite, hagamos un pequeño diagnóstico. En el campo educativo, tenemos un ISTE que ya tiene más de 20 años, si no me equivoco, que cuando se creó, y fue en la actual gestión del alcalde, cuando se creó ISTEC, y le dieron el actual local, que era comedor municipal, y en el segundo piso, biblioteca municipal, que hasta hoy se ha quedado ahí. ISTEC no puede avanzar. Recuerdo que apareció con dos especialidades o carreras, que era uno de industrias alimentarias y computación informática. Después de unos años, industrias alimentarias fue cambiado por enfermería técnica, que hasta ahora se ha quedado y tiene dos carreras nada más, enfermería técnica y computación e informática. No puede crear más carreras porque no tiene infraestructura. ¿Dónde funcionan sus clases? En el centro poblado de Toma. Ni siquiera ahí se puede mejorar y no hay apoyo absolutamente. Los estudiantes y la misma población es testigo con ISTEC. El segundo, veamos la infraestructura de María Auxiliadora y realmente da pena. Está por colapsar ese techo. En cualquier momento puede caer. ¿Qué estamos haciendo por esa institución educativa? Poco o nada. Aparte, yo quiero decirle, Jangas es cerquita, Tumpa está cerquita, Carhuaz. Ahora se está manejando de pizarras inteligentes que ya tiene el sistema de cómputo. Que son pizarras al tamaño de una pizarra que ya está en la pared. Simplemente el docente tiene que llevar su CV y hacer la clase en las diferentes áreas. Tenemos que modernizar a nuestro Carhuaz. Y en la provincia de Carhuaz, en ningún distrito hay ese tipo de pizarras inteligentes, ni siquiera para muestra, como sí lo tiene Yungay, como sí lo tiene Jangas. Nos dice Jonathan que en Hualcán ahí. O bueno, sí, de repente. Pero de repente eso es gestión, ¿no?, del director también, pero también puede ser. Bueno, puede ser, eso sí desconozco. Pero lo cierto es que en el campo educativo hay mucho por hacer. ¿Hay jóvenes que necesitan parte de la municipalidad? En cierto punto yo diría que sí, la población lo ve. Ahora, veamos. El hospital de Carhuaz actualmente, es verdad, es obra del gobierno regional. Pero el municipio no puede ser ajeno a ello. Actualmente sigue funcionando el hospital en una casa. Que eso, incluso antes que vaya al hospital, era un hostal. Y hasta ahora sigue funcionando ahí el hospital y una parte en Acopampa. Me parece que era para un año para poder construir el nuevo local. Ahora ya pasaron dos años, tres años, creo que nos vamos por el cuarto año. Y está paralizado. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el hospital va a seguir donde está? Necesitamos urgente. El alcalde es un líder que tiene que encabezar, tiene que organizar a su población, tiene que hacer un llamado y por lo menos exigir al gobierno regional que termine y que entregue de una vez para que puedan ir a atender donde realmente se debe brindar el servicio de salud. Aparte, tenemos el problema, no sé si ustedes han visto, Jimmy, no creo, y acá mi amigo, su nombre, disculpe, Jonathan. Los días miércoles y los días domingos yo les invitaría a ir a la carretera central a la altura de la feria que llamamos. Sí. No se puede transitar. No hay presencia de autoridad, ni municipal, ni policial. Sí, hacen lo que quieran. Ya, desgraciadamente. Combis, triciclos, mototaxis, mayoristas, minoristas. De todo. Y ojo, y hasta se orinan por ahí. ¿Cierto? Ya, es una contaminación bárbara. La feria de animales. ¿Usted cree que este problema se va a solucionar con el nuevo mercado de productores y la feria pecuaria que se está construyendo abajo en el sector de San Gavino? Yo pienso que no, si es que no hay un ordenamiento de tránsito. Tiene que haber un ordenamiento de tránsito, un ordenamiento vehicular. Efectivamente. Si no hay eso, no va a solucionar, porque lo que nosotros estamos hablando del otro mercado, pues es el mercado de productores, como usted acaba de decirlo, que es otra situación, pero el tránsito, ese es el problema. Ahí están, como ya lo dijo usted, mototaxis, tricicleros, combis, autos, de todo, de todo. Y nadie tiene un paradero fijo. Hacen lo que se les antoja. Y ojo, gracias a Dios todavía creo no hay atropello, pero si sigue en estas circunstancias, muchas cosas pueden suceder ahí. Consecuencias fatales. Efectivamente. Entonces, veamos esa situación. En cuestión del deporte mismo, siempre se ha hablado y se dijo, es cierto, en algún momento me sentí orgulloso cuando dijeron el mejor estadio de Carhuaz. Excelente. Pero se quedó ahí. Ahí nomás quedó. Si vamos nosotros a las provincias vecinas, como es Yungay, como es Canás, como es Huaraz, es mejor. Hasta mismo Ticapampa. Disculpen que el año pasado jugó River Santa con un equipo de Ticapampa que transmitimos el partido por esta emisora en vivo y en directo. Me quedé sorprendido porque su tribuna era mucho más grande que la tribuna de Carhuaz. Imagínense. Entonces, hay mucho por hacer. Y si hablamos en el tema de productores, de agricultores, de ganaderos, también hay tema, mucho por hacer ahí. Hay que difundir, por ejemplo, los proyectos productivos agrícolas y una serie de cosas. Entonces, esta es la situación que no Lucho Cadillo lo dice, sino la misma población. Usted ha recibido esa opinión de la población. Profesor Lucho Cadillo, ¿qué aspecto José Mejía no ha trabajado? Ha trabajado los aspectos que usted manifiesta, pero que han sido deficientes según su posición. ¿Pero qué aspectos no ha trabajado Pepe Mejía que sí va a trabajar o trabajaría Lucho Cadillo? El tema de salud y educación, fundamentalmente. Nosotros, por ejemplo, y aquí tengo la ley orgánica de municipalidades, que es la 27972, en el que nos habla, por ejemplo, sobre planeación local, nos habla que tiene potestad en educación, en salud. En tema de salud está muy abandonado, el municipio poco o nada hace. Necesitamos, hay muchos caseríos, le pongo un nombre nomás acá por la Cordillera Blanca, por ejemplo, Carasbamba, Copachico, que no tienen ni posta médica. Ahí hay que poner mínimo botiquín municipal. Con tantos técnicos enfermeros que salen del instituto, por lo menos para darle pues opción de trabajo ahí. Uh-huh. El instituto te está... ¿La municipalidad tiene la capacidad para pagar la remuneración de estos profesionales? Definitivamente los medicamentos no se va a regalar. Los medicamentos en un botiquín municipal hay que vender, pero a un precio módico, un precio y con medicamentos de calidad. Uh-huh. Y definitivamente esa venta genera ingreso. Uh-huh. Y por ahí iría saliendo el así pago. Así como la beneficencia. También, más o menos. Benemedic, Benefarma se autofinancia con sus propios, digamos, con sus propios medios. Se venden las medicinas, se atienden los pacientes y con ese dinero se paga al personal. Así es una buena opción. Claro. Profesor, quisiéramos ahondar sobre estas propuestas de gobierno que usted tiene, su plan de gobierno, que lo tenemos también a la vista, pero en una próxima oportunidad. Queremos ahorita hacer un panorama general. Háblenos sobre su lista, sobre su plancha. ¿Cuáles son las bondades que tiene cada uno de los integrantes de su lista y por qué los ha elegido? No vaya a ser que nos diga también como Jesús Caballero, es que los que tienen capacidad, los que tienen problemas, no quieren y entonces hemos tenido que buscar a los medianos. No, definitivamente eso en Unión por el Perú no ha habido. Usted sabe que se cumple con la ley de elecciones municipales y regionales que pide previamente una elección interna que nosotros hemos tenido que cumplir como partido. Así es. Y ante diferentes propuestas que hemos tenido, bueno, pues el grupo que me acompaña... ¿No ha habido protestas? Sí, ha habido varias propuestas, sí. ¿Protestas, digo? Porque no, usted propuestas, disculpe. Bueno, por lapsus. La equivocación. Menciónenos, César Eduardo Flores Huamán, que va como regidor número uno, sí. Y además es nativo, ¿de qué comunidad es? Muy bien. El señor César Eduardo Flores Huamán es el actual presidente de la comunidad de Ecas, de la comunidad campesina de Ecas. Es un gran líder y dirigente de la comunidad. Tiene una conducta intachable, por lo tanto, su mismo trabajo en la comunidad lo califica como tal. Creo yo que es la misma población el que tiene que evaluar sobre su trabajo, sobre su gestión. Ello es el señor César Flores Huamán. Él, según su hoja de vida, trabaja en el Hospital de Apoyo Carhuaz. Trabajó. Sí. Actualmente, al parecer, solo se dedica a la dirigencia de la comunidad de Ecas. Y bueno, según la hoja de vida que tenemos, no tiene primaria completa. Es decir, esto es un problema. Obviamente, la Constitución ampara a todos los ciudadanos. Pero sería un problema en cuanto a gestión municipal, en cuanto a aporte de ideas, de proyectos, de fiscalización incluso, o es que más bien es una ventaja para usted, entendido de que el primer regidor es de su entera confianza y de repente nunca va a poner ninguna objeción. No, todo lo contrario. El señor César Flores Huamán es un líder bien preparado. Si bien es cierto que no tiene primaria completo, pero es un autodidacta, como lo fue José Carlos Mariátegui, es un hombre muy preparado, conoce mucho de leyes, conoce el tema político. Bueno. Va a ser difícil decir carambas a él, Lucho Cadillo fácilmente va a poder mangonear. No, no es de esas personas. Es de las personas que tiene su posición, su principio y maneja sus propios ideales. No se le puede manejar como se piensa. Esther Luz Mejía Coral, ¿quién es ella? Díganos. Muy bien. Esther Luz Mejía Coral es una profesora, es carhuacina, vive al frente del Jardín 70, es conocida por la población, por los docentes, por los alumnos, por los padres de familia de María Auxiliadora, ha sido subdirectora encargado hace 2 años atrás y de tal manera la profesora a carta cabal. No ha tenido nunca problemas ni con sus alumnos ni con sus padres de familia, más por el contrario, muchos de sus ex alumnos le reconocen como una magnífica profesora. Angélica Villafán Arteaga. Ella es técnica en enfermería, es de Amasca, actualmente tiene su domicilio en Acopampa, pero trabajó en Silla, tiene muchas amistades y conocidos en Silla y Amasca. Justamente su labor como enfermera técnica la cumple con la gente más necesitada cuando lo llaman en estos dos distritos de Amasca y de Silla. Aunque ella, según su hoja de vida, ha estudiado la especialidad de odontología. Sí, también. ¿Cosmetología también? También. Ah, mira. Tiene, ese es como... Multifacética. Sí, multifacética. Los que continúan, digan, coméntenos. Tenemos... Verónica Sandra Saxi. Bueno, ella es una empresaria próspera, es la dueña de la librería Betel. De tal manera, su esposo fue candidato también en las elecciones pasadas por Espiga. La Espiga, Restauración. Espiga, Restauración. Y de tal manera, es una señora a carta cabal que tiene una conducta intachable. Es ejemplo de imitación de muchas personas. A ello representa Verónica Sandra Saxi. La señorita Paria Guaita Cecilia Luz. Bien. Ella es una joven estudiante de pertenece a Sumay, distrito de Marcará, actual estudiante de la Universidad Santiago Antunes de Mayolo, de la especialidad de comunicación. Ajá. Y acá nos estamos olvidando de uno. En el puesto 5, Manuel. En el puesto 5. ¿Por qué? Por Gilio. Por Gilio Evaristo Martín. Es también de una comunidad campesina. Coméntenos. Efectivamente. Él es el representante de la comunidad campesina Inti Raymi, sector Carasbamba. Él es actual promotor de salud. El hospital tiene sus promotores, los capacita para que en esos lugares donde no hay posta médica, donde no hay ningún servicio de atención médica, por lo menos los promotores sean el auxilio que pueda brindar a sus paisanos, a sus ciudadanos de su localidad. Ello representa, pues, Manuel Porfirio Evaristo Martín. Y el último, el puesto 7, Claudio Lorenzo Cóndor Flores. Él es un joven estudiante que ha terminado recién su secundaria, está preparándose para poder ingresar al nivel superior, pero en paralelo realiza algunos trabajos manuales. Este es un joven con mucha inquietud, es 20, de ataquero. 20, 21 años. Sí, ¿verdad? sí. Efectivamente. 20 años. 20 años. Profesor, 21 años. Quiero hacerle una pregunta. Así como de las 8 listas, 6, incluyendo la de usted, están cumpliendo con la cuota de género, la cuota de jóvenes y la cuota de comunidades campesinas o nativas. Pero hay algo que siempre se está dando. Jesús Caballero, en la entrevista de la semana pasada, decía: los jóvenes hay que revalorarlos, siempre se han sentido utilizados, los partidos los utilizan nomás a ellos. Pero, oiga, una forma de utilizarlos también es solamente cumplir con la ley y los ponen en los últimos lugares, sexto y séptimo, porque se sabe que no van a entrar. ¿Por qué los ubica usted en sexto y séptimo lugar y no en primero o en las posiciones donde, de ganar la lista, entrarían como regidores? ¿Qué ha pasado? Correcto. Yo quiero ser bien enfático en esto. Es que el problema es que Lucho Cadillo no lo hace la lista solo. Y claro, lo ideal sería eso, como tú dices, pero cuando vamos a una elección, cumpliendo el reglamento de elección municipal y regional, desgraciadamente los que terminan eligiendo son tus simpatizantes y militantes. Y de tal manera, el resultado de ello, la ubicación sale así. Pero, ojo, que estos dos regidores no hay que despreciarlos, son accesitarios. El ejemplo de Acopampa, nomás hay que verlo, y el anterior en Yungar, lo que sucedió con UPP. Sí. Justamente la regidora accesitaria, cuando se fueron todos, llegó a ser alcaldesa. Y en Acopampa también actualmente la última regidora joven es alcaldesa. Entonces, no hay que quitarle el mérito de estos jóvenes, son accesitarios y definitivamente cualquier cosa que puede pasar, pero profesor ellos Carillo, asumen. Eso es como quien dice, si algo va, o sea, usted está diciendo, si a mí me vacan, va a entrar un accesitario. Pero bueno, son cuestiones... Suposiciones. Suposiciones. Profesor Cadillo, ¿quién es su principal contendor? Bueno, yo pienso que en una campaña electoral... Bueno, ahorita, perdóneme, todos ahorita, son los ahorita los dos únicos que han pasado la primera valla que están inscritos, admitidos, son Somos Perú y UPP. Los demás todavía están, bueno, a la espera de la resolución del jurado. Pero entendiendo eso, entendiendo que los demás van a subsanar sus observaciones, ¿cuál de los siete candidatos restantes es su mayor contrincante? Bien, yo no quito mérito a nadie. Y pienso yo en una fiesta electoral... como también en el campeonato mundial que acabamos de vivir, creo que participaron 32 equipos y todos tenían la posibilidad, ¿no? Imagínate, los más voceados quedaron eliminados en la primera fase. Y imagínese, y los demás que no estaban voceados iban pasando. De tal manera, yo no digo, solo es uno, solo es dos. Creo que si somos siete o somos ocho, todos son... en la misma posibilidad, dependerá de la población que va a decidir el 5 de octubre. Muy diplomático usted, profesor Cadillo. Considera que... A ver, Jonathan quiere... Profesor Cadillo, viendo, usted tiene entera confianza sobre las personas que lo acompañan, los conoce muy bien, ya sabemos que por nombre sí ve sus trabajos, pero sí realmente les ha visto en el desempeño laboral. Bien, ese ha sido un tema que hemos tenido sumo cuidado. Nosotros no hemos armado la plancha noche a la mañana, ya hemos venido trabajando esto años atrás y con la experiencia que nos caímos el 2010 y no nos consideraron, ya con muchas de estas personas, incluso muchos de ellos son del 2010 que han estado en mi plancha, ¿no? Como el caso de la profesora Luz, como el caso de la señora Angélica, de Manuel y de otros, ¿no? A excepción de dos o tres nuevos que están en la plancha, pero que ya hace... ya de un año para atrás hemos venido coordinando con ellos. Bueno, mencionó como propuesta que tenía del mercado, el mejoramiento en la parte educativa, salud. Yo me acuerdo en un tiempo sobre el canal municipal que usted impulsó. Sería bueno que también lo... Correcto. Lo tocó muy bien. A veces se nos va de la mente. Está en nuestro plan y eso sí tiene que ser. Me van a disculpar. Pero yo creo que el canal, la señal cerrada, ¿cómo se llama? Cable. Abierta. El televisión por cable. Bienvenido a las empresas. Yo creo que las empresas hay que apoyar, hay que colaborar, pero tampoco hay que olvidarnos de nuestra población que de repente no tiene un medio para poder pagar y sobre todo de nuestros pobladores, de las comunidades, ¿no? De los caseríos más alejados. Debe llegar la señal abierta y definitivamente, si la población a mí me da la confianza y me convierte en alcalde a partir del 5 de octubre, cuatro canales de señal abierta vamos a propiciar para que pueda funcionar, pero haciendo el trato directo con cada canal. Esos canales serían América Televisión, Panamericana Televisión, TV, cable, ¿cómo se llama? ATV y el canal del Estado creo que funciona. Lo que pondríamos ahí es Frecuencia Latina. Con estos cuatro canales me parece que la población tendría pues una información, una cultura, una educación como debe ser, con canales de nuestra patria. Sobre todo para los más necesitados que no tienen la posibilidad de contratar cable. Profesor, nos acaban nos han comentado de que José Mejía de aquí a una o dos semanas va a soltar cuatro canales de señal abierta. Ojalá le está ganando por esta mano. Ojalá lo haga, pero que esté dentro de la ley. Porque no queremos que se haga fuera de la ley para que venga el ministerio, lo intervenga y se lo lleve. Y después no, haciendo una tómbala, una teletón para recuperar. Efectivamente, eso no. Lo que se tiene que hacer son las cosas totalmente legal, entonces, para evitar ese problema. Profesor, usted ha tentado en dos oportunidades, si mal no recuerdo, la alcaldía municipal. ¿Le fue mal? en el sentido de que no ocupó ni el tercer lugar, porque hasta el tercer lugar entra un regidor. No, sí. Sí, en 2006. Sí, verdad. Puse un regidor. Claro que sí, sí recuerdo. Lo que ocurre es que no ha alcanzado todavía la meta que uno espera políticamente, llegar a gobernar. Ha tentado, me parece, que hasta en dos oportunidades el Congreso. No, una no. Vez, a ver, vamos por parte. La primera vez que me presento en la vía política fue el 2002, uh-huh, como candidato a consejero regional. Ajá. Por Unión por el Perú también, ay, ay, ay, con Xipico cuando estaba en vida. Así es, sí, sí. El 2006, cuando ya Xipico desgraciadamente deja de existir y bueno, es un líder que nosotros siempre vamos a recordar y lo tenemos en nuestra mente porque fue perseverante, una persona que nunca se cambió también de partido, un ejemplo digno de imitar. Y el 2006 yo participo, no le miento, invertimos solo 25 mil soles y con eso llegamos a un tercer lugar, casi pisando los talones al segundo puesto. Y si no ganamos esas elecciones fue por la confusión entre UPP, La Hoya, con el Partido, uh-huh, Nacionalista de la O. Yo recuerdo que cuando pusimos en el cerro nuestro ollita, los del nacionalismo lo cambiaban en O. Y era así. Y esa confusión hizo que, desgraciadamente, una no ganemos nosotros, desleal, sino, efectivamente, sino salió ganando Roosevelt Serna, que toda la población sabe. Uh-huh. Pero no sé cuánto invirtieron ellos, pero nosotros invertimos solo 25 mil soles, suficiente. Uh-huh. Eso es lo que invertimos, no invertimos más. Entonces, frente a esa situación, quedamos en un tercer puesto honroso. Expectante. Además. Expectante. Pusimos un regidor de la oposición, que fue Juan Sánchez Lirio, uh-huh, y cuatro distritos que ganamos, cuatro. San Miguel de Aco, Yungar, Marcará y Acopampa. El 2010 estábamos organizando para poder participar, pero desgraciadamente nos equivocamos, no nos asesoraron bien y la plancha pues no fue admitido, fue declarada improcedente y nos quedamos con ganas de participar. Entonces, el 2010 efectivamente estaba trabajando, pero cuando salió la resolución declarándonos improcedente, yo ya no fui candidato. Así es. Y ya no participamos tampoco con nadie. No pueden decir por profesor, ahí, ¿no? A Lucho Cadillo le vimos en tal partido. No, tal, no, eso no, naturalmente. Sino que, de pronto, como usted mismo, parafraseándolo usted, la población es la que dice, Lucho Cadillo ya probó su suerte, ya probó sus fuerzas. Si no la hace, ¿por qué seguir intentando? Correcto. Yo pienso en la vida política y en la democracia, justamente te da esa oportunidad, porque muchas veces el decir sí, bueno, he tenido una derrota, pues, bueno, hay una oportunidad, la segunda, porque, o la tercera. La tercera en el mundial, la vencida. En el mundial también es igual. Los equipos, oiga, si no tuvieran esa idea, ya no irían al mundial, pues. Mm. Ya dirían los países, ¿a qué voy a ir? Porque ya sé quién va a campeonar, ¿no? Sí. Ya sé, son los mismos equipos, por lo tanto, ya no voy. Mm. Y yo creo que si todos tendrían ese pensamiento, ya no habría mundial. Igualito, no habría la fiesta democrática si tendríamos esa idea. Esto es una fiesta usted democrática. Usted siempre hace un paralelo con lo deportivo, ¿verdad? Me he dado cuenta. Definitivamente, una comparación. Entonces, de tal manera que nosotros tenemos que manejar esta situación y la Constitución pues nos da ese derecho de poder naturalmente, participar. Naturalmente. Bueno, profesor, usted no tiene completas sus listas en todos los distritos. ¿Qué le garantiza que puede ganar? Correcto. No lo tengo y no me arrepiento, porque desgraciadamente la población carhuacina tiene que conocer, hoy por hoy hemos mercantilizado la campaña y los candidatos en los distritos que no tienen principio, que no tienen doctrina, hasta se cambian por ofrecimiento. En Silla nosotros teníamos a uno de UPP, incluso militante, Félix Huaraz, y ahora que desgraciadamente otra fue ganado con el señor Jesús Caballero, y junto con él han repartido los panetones en de César Álvarez, de César Álvarez, de la corrupción en diciembre. Uh-huh. Estos dos señores deben explicar a la población de dónde sacaron los panetones para poder regalar en diciembre. Oiga, no es fácil decir, y por ahí he escuchado que ellos dicen, no, nosotros hemos decidido, nuestra base ha decidido, nuestros distritos han decidido para salirnos de César Álvarez y irnos. Uh-huh. Mentira. Cuando el señor César Álvarez dijo, señores, ya no participo yo, tampoco participan las provincias y los distritos, quedaron con los brazos cortados. Y eso fue antes de que caiga. Así es, así es. Y le digo, ni siquiera han mantenido toda la plancha provincial. Por ejemplo, tienes en Tinco, Johnny Gutiérrez, que se va, pues, ya no, ni siquiera con Río Santa, se va con el gato. Imagínate, ¿ello qué demuestra? Ella demuestra, pues, no lo que dice Jesús Caballero. No hay seriedad política. No hay seriedad política. Y no hay que mentir y no hay que engañar a nuestra población. Desgraciadamente, yo sí soy enemigo. ¿Qué pasó en los otros distritos? ¿Por qué no como ya, entonces, ese es uno, se buscó y por ahí pedían dinero. Definitivamente tanto. Estábamos conversando en Marcará, Helio. Ya él iba a trabajar, también era militante de UPP, pero desgraciadamente también por dinero ha sido ganado por el gato. Entonces, y así, en cada uno de los distritos de Ataquero y Yunga. ¿En cuántos distritos? Cuatro. En cuatro distritos no tiene candidatos. No, pero yo me siento fortalecido porque le demuestro una hipótesis que sí resulta, y una tesis, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos a Waldo, del 2006 hablándole. Waldo no tenía candidato provincial ni distrital, pero Waldo el 2006 sacó cerca de 6.000 votos solo en la provincia de Carhuaz. Carhuaz con todos sus distritos. Imagínate. Y no tenía candidato provincial ni distritales. Ni distritales, pero 6.000 sacó a nivel de toda la provincia de Carhuaz. ¿Ello cómo se explica? Que sí, el voto cruzado funciona. Y es más, creo que en los distritos que yo no tengo candidato, voy a tener que poner un comité de campaña. Porque a veces los candidatos distritales te juegan también sucio. Ajá. Te dicen, vota por mí y para la provincia vota para quien tú quieras. Ajá. El comité no me va a trabajar de esa manera. El comité va a trabajar buscando solamente voto provincial. Entonces, esa situación, y ojo, puede resultar mucho mejor que sin tener un candidato en el distrito para poder traer votos suficientes para la provincia. O que le puede sacar la vuelta. O también. Pero el comité no creo que me saque la vuelta. El que sí me puede sacar la vuelta son los candidatos distritales, porque ellos están en fuego. Entonces dice, si tú me apoyas, si tú me o das esto... O sea que los candidatos en los otros seis distritos podrían sacarle la vuelta. O sea, podría. Usted es que no confía en sus candidatos distritales. No, yo sí confío en ellos. Si no lo digo, en ese sentido, de los cuatro yo no... De los cuatro distritos que no tengo candidato, yo no me preocupo mucho porque sé y ya tenemos gente que están identificados con nosotros, tanto en Marcará, tanto en Silla, tanto en Ataquero y tanto en Yungan, para poder trabajar fuertemente buscando voto. Profesor, son distritos de gran caudal electoral. ¿Debería estar preocupado usted? Así es. No estoy preocupado porque bueno, el comité, pienso, y eso vamos a tener que demostrar, y yo estoy convencido de que la masa electoral está lo más fuerte en Carhuaz. Tenemos de 8.000 a 10.000 electores hábiles aproximadamente en Carhuaz. ¿Usted cree también, como Jesús Caballero, que si hace un buen trabajo en Carhuaz distrito, con eso gana? Podría ser, porque si acá sacas más de 4.000, ¿con cuántos gana en la provincia de Carhuaz? 4.000 y tanto, 5.000. 5.000. Y si en Carhuaz tú lo sacas 4.000, ya fue. Ya se gana. Con lo que viene de los distritos... Ya está. Y suficiente. Qué bonito suena, ¿no? Qué así bonito es. Se escucha. Ojalá que sea realidad. Eso es como en el fútbol, pues, matemáticamente. Tenemos posibilidad. Como Popovich, ¿no? Matemáticamente podemos clasificar. Profesor, sabemos que usted tiene que viajar a una reunión con Fiorella Norasco allá en la ciudad de Huaraz. Finalmente, ¿usted comparte lo que dijo Jesús Caballero, que el gobierno de Pepe Mejía no es transparente? Bueno, definitivamente en muchas cosas... Eso es lo que nos deja entender, pero es la misma población el que tiene que juzgar sobre esto, no mi persona y no creo que los candidatos. Y repito, es la población. Los políticos tienen una posición mucho más autorizada que todavía para opinar sobre estos aspectos. Claro. Pero si usted no lo quiere hacer, bueno, entendemos y respetamos su posición. Profesor Gadío, muchas gracias por su participación y su presencia en este programa. Muy agradecido, amigos oyentes, será una nueva oportunidad.